este proceso siempre daña el cerebro, resultando cada vez en un coma temporal y usualmente la detención de las ondas cerebrales, lo cual es una señal de una posible muerte cerebral. La función de la terapia electroconvulsiva o electroshock es dañar el cerebro. Luego la aplicación de electroshock, la persona se siente seriamente perturbada, desorientada y confusa. El trauma inicial puede causar una euforia artificial que es visto como una mejora por parte de los médicos. Luego de varias sesiones de TEC, la persona se vuelve cada vez más indiferente, apática, incapaz de sentir emociones. La persona se vuelve dócil y manejable, lo que es interpretado erróneamente como una mejora, pero en realidad indica un daño cerebral severo y discapacitante. En este sentido, la TEC ha sido utilizada para abusar a las mujeres al volverlas más dóciles y sumisas. Efectos permanentes del electroshock. La TEC perjudica permanentemente la memoria y causa otros signos de disfunción cerebral a largo plazo, tales como dificultades de aprendizaje y de concentración. Recuerdos del pasado y experiencias de vida se ven seriamente afectados. Estudios han demostrado que la TEC causa pequeñas hemorragias a través del cerebro, como también fragmentos de muerte celular. El más extenso estudio de seguimiento a largo plazo indica que la mayoría de las personas que han recibido TEC o electroshock nunca pueden recuperarse completamente de los daños en forma de déficit mentales y severos y persistentes. En el Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak, entre los años 2008 y 2015, se realizaron 17.130 sesiones de TEC, electroshock, lo que da un promedio de 2.141 sesiones cada año. Esto significa 6 sesiones cada día. Es decir, un promedio de 6 personas diarias están siendo electrocutadas en el Instituto Horvitz Barak, que está ubicado en Avenida La Paz. El electroshock se utiliza en adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad. Los efectos de daño cerebral y el riesgo significativo de muerte asociada a este procedimiento aumentan los riesgos y limitan la posibilidad de obtener cualquier beneficio, incluso a corto plazo. ¿Por qué estamos contra el electroshock? Por todos estos motivos, ¿no? ¿No les parece más que lógico?